Buenas noches, amigos. Esta es la primera grabación del programa estelar de esoterismo, misterio, ciencias ocultas, parapsicología, paranormalidad, fenómenos frikis de la naturaleza y de la sociedad. Está vivo. Una iniciativa que llevamos dos viejos amigos, que en un momento de nuestra vida excepcionalmente lúcida, decidimos aunarnos para comentar nuestro criterio nocturno sobre la realidad desde una perspectiva inédita, una perspectiva que podría decirse rara. Estoy aquí en compañía de mi querido amigo Suk. ¿Cómo estás, Suk, camarada? Buenas noches, Adri. Estamos aquí en una noche loca, el comienzo de una nueva historia. Otra vez juntos, compañero. Otra vez andando en los mismos caminos, recuperando viejas glorias. Intentando que este proyecto salga adelante con ilusión. Efectivamente, compañero. Como comentábamos antes de comenzar la grabación, de hecho, en un momento de la vida en el que puede surgir algo muy positivo, un momento en el que estamos justamente con una visión esotérica de nuestra realidad, una visión oscura de lo que nos acontece, de lo que nos rodea, en la que, bueno, cada uno sufre sus crisis personales, positivas o negativas, amores, desamores. Más o menos, yo mismo estoy en una situación peculiar, es decir que aquí mi querido Suk es un asesor espiritual, sherpa, guía, amigo y un criterio de referencia en momentos de crisis. Suk y yo, desde bien niños, somos excepcionales de la perspectiva. Mientras el resto de niños jugaban al fútbol, de los demás deportes mayoritarios establecidos, él y yo hablábamos de la guerra de las galaxias, en las gradas. Eso es cierto. El resto de la gente era diligente a la hora de hacer los deberes. Él y yo preferíamos quedarnos en su casa comiendo cantidades de galletas que podían atragantar a una cabra. A la videoconsola. Sí, dejando crecer nuestras largas melenas con futuros planes de que estuviesen al viento en grandes motos. Que bueno, por ahora todo esto son proyectos de viejas glorias que, como decíamos, recuperamos a fecha de hoy. Esperemos que esto sea el pequeño paso de una gran caminata. Amén. Y la verdad, hay que lanzarse al pantano. Yo me lanzo contigo, amigo mío. Nos hemos propuesto, Suk y yo, en esta noche, hablar de misterio. ¿Por qué? Porque por nuestra condición excepcional, minoritaria, alejada de disenso, estamos familiarizados con perspectivas otras que las mayoritarias y no sucede algo distinto con la lectura de la realidad. No participamos de un prisma especialmente científico, riguroso, extremadamente racional. Él y yo somos muy, muy intuicionistas, muy sentimentales, ¿no? Viscerales de la toma de decisiones. Yo, que tengo algunas nociones de grafología, he visto que su letra es como la mía, muy inclinada y semicursiva, es decir, que dice impulsividad. Esto favorece una predisposición a la intuición y a las decisiones gástricas, a actuar así, de corazón. Sí, creo que lo que Adri bien se refiere es a poder ver las cosas desde otro punto de vista, algo un poco más atípico, ¿no? Que esto no quiere decir realmente oculto en el sentido en el que hasta la fecha hemos oído esta palabra, ¿no? Oculto como algo, ¿cómo decirlo?, oscuro o diferente en un sentido malo, sino en un sentido raro, es decir, en algo que quizá por miedo o por desconocimiento hasta la fecha no hemos sabido analizar o no sabemos aplicarle nuestras normas matemáticas, nuestras ecuaciones, como todo esto nos da un real pánico, ¿no? Normalmente es más fácil acusarlo de locura o de irreal o dejarlo de lado, que más bien enfrentarse a estas cosas y entender que realmente no son medibles por los baremos estándar, ¿no? sino más bien por lo que hasta la fecha se ha conocido más como esoterismo. Bueno, aquí es donde luego más o menos podremos ahondar en tarotismo, visiones así más astrales de la realidad, intentando quitarle toda la paja posible, ¿no? Al menos esa es mi punto de vista de estas cosas, ¿no? Es decir, yo, aunque me gusta el lado estético de vender una imagen, ¿no? Estas cosas en cuanto a estos mundillos es mucho mejor, ver solamente el lado más analizable, es decir, porque en el fondo, pese a todo esto que estoy diciendo, sigo siendo una persona muy científica, o vamos, muy... Pero de resignación, ¿no? Exacto, ¿no? Simplemente necesito en alguna forma, yo creo como todo ser humano, racionalizar y encasillar en alguna medida la información, ¿no? Y aunque te estén diciendo que, bueno, que eso es un fenómeno paranormal, ¿no? Estás viendo un ovni, como quien dice, saber que eso, bueno, que tiene unas dimensiones, unos colores, un algo, ¿no? Algo que te permita canalizarlo a lo que tú actualmente sabes, ¿no? En el fondo, nuestro sistema de aprendizaje siempre es así, ¿no? Es basarnos en algo previo más sencillo y más conciso que ya sabemos, y de ahí evolucionar con alguien que contiene ya sus conocimientos o desarrollarlos y crecerle un poco esa definición, ¿no? Nosotros sabemos que un árbol es un árbol, te lo tenemos abstractamente en la cabeza, de un árbol podemos añadirle su corteza, el concreto en sí, es un manzano, es un peral. Y del mismo modo, creo que para mí es totalmente necesario en estos casos aplicarle esa capa fuerte de realidad, pese a tener una creencia fuerte sobre que pueda existir o no existir ciertas de los temas que podamos tratar. Perfecto. De modo que sin perder el hilo de la realidad, no nos resignamos a que esa realidad comprenda fenómenos que el escepticismo suele desacreditar, ¿no? Eso es. Justo, que vamos a enfrentar un tema de ufología, de ovnis. Sí, por ejemplo, eso era uno de los temas que comentaba durante la introducción, y sí, yo creo que antes o después seguramente pueda ser algo interesante a tratar durante el programa, y supongo que le dedicaremos grandes momentos. Saldrá. También, como hemos dicho, el tarot, cartas astrales, todo este mundo. Tú eres un gran experto en egiptología y, según he oído, la verdad que te has desarrollado mucho por esa... Me encanta aproximarme a las ciencias antiguas, que por lo demás están más... Hay que interrumpir para decir que en nuestro espacio de emisión se nota mucho el efecto sonoro de camiones de basura que camino al vertedero no nos dejan olvidar que están aquí. Que emitimos desde una zona industrializada. Lo que hay. Esa del sonor y el hedor del vertedero. Sí. Algo que favorece por demás también en estos mundos ocultos, estos mundos escatológicos. Lo que comentaba es que en esas ciencias antiguas, en esa predisposición primitiva, sí se observaba más una aproximación mágica a los eventos. Que algo muy propio de nuestro tiempo es examinar desde una perspectiva demasiado empirista, demasiado a observar únicamente lo que sean efectos prácticos en la realidad. Efectos prácticos tangibles, positivos, reproducibles en el laboratorio y asépticos. A ser posible de naturaleza física, ¿no? O sea, material de contante y sonante, de bulto, electromagnética y demás. Sí, sí, o matemática. Matemática, claro. Un correlativo abstracto que sea algo operacionalizable. Por eso me gustaba estudiar también a los antiguos, ¿no? Que tenían una dimensión bastante viva de lo paranormal, de lo oculto. Convivían incluso con cotidianidad, con el fenómeno de los fantasmas, de las realidades macabras, de la tenebrosidad. Aquí viene otro. Está bien. A mí me gusta que nos recuerden que la mierda circula a nuestro alrededor. Eso es, en su sentido figurado, pasa muy a menudo. Tú y yo, que estamos aquí anclados en esta terraza tuya emitiendo, no debemos olvidar que la mierda nos circunda. Sí, sí. Volviendo al tema de los antiguos, que nos atañe. Es cierto que como dices, sí están... Yo no creo que tanto fuese una predisposición, sino un momento muy diferente de análisis. De hecho, ellos fueron los que en una u otra medida asentaron las bases de lo que hoy mismo dices que son las reglas o laboratorios o formas de medir que nos hacen tan empíricos o tan racionales, ¿no? Sí. En aquel momento todo era esoterismo, todo era oculto, todo por qué funciona el fuego, por qué no sé, ¿por qué endulza el azúcar, no? ¿Por qué todo? Todo era un extraño, todo era pendiente de conocimiento. Las matemáticas también eran incluso más desconocidas también. Y hasta en las matemáticas se buscaba un contenido críptico, oculto, ¿no? A través de la numerología. Hay una disposición a creer que haya una finalidad mágica, llámese providencial, llámese de destino, a los fenómenos visibles. Hay dos maneras de ver la realidad. Es un teatro, ¿no? Más o menos compuesto de apariencias, en el que una mano invisible al final acaba imprimiendo sentido a lo que ocurre. Imagínate, la sincronicidad de la que hemos hablado algunas veces. Hay un amigo que no ves hace mucho tiempo. Piensas en él y de repente... Te llama. En ese momento piensas, no es solo una casualidad. Hay un destino, ¿no? Y pese a que haya apariencias más o menos de caos, de arbitrariedad de los eventos, quería la providencia, quería esa mano invisible que él y yo nos encontráramos. El autor de esta obra, otro camión de basura, nos acabaremos acostumbrando. El autor de esta novela quiere que nos encontremos. Hay un autor omnisciente, ¿no? Una presencia, un destino. La otra perspectiva dicta descreer y aferrarse a la inmediatez de los eventos causales. Para mí hay una tercera posibilidad que incluiría la unión o atracción de fuerzas, ¿no? Ajá. Es decir, las cosas afines, cosas es demasiado genérico, las fuerzas y las energías afines, ¿sí? Creo que tienden más a unirse que lo contrario. Es decir, de ahí que dos personas que no seamos afines según la definición estándar social, sino así a un nivel energético, ¿no? Un nivel, ajá, más, sí, no sé, más, ¿cómo decirlo? Sí, de alma o no sé, de... Sí, un nivel más espiritual. Exacto, más espiritual. Piensen en momentos simultáneos en los que a ambos le afectan más o menos los mismos factores, pues pueda ser, si realmente vamos a aplicar, o se puede aplicar astrología, o yo qué sé, ya sabes, la luna, o cualquier cosa de referente a fuerzas externas a nosotros que se apliquen del mismo modo a todos. Si ambos tenemos las mismas capacidades de interpretación o de que nos afecten esas realidades, es más probable que nos encontremos en el mismo momento con las mismas ganas de hacer las mismas acciones, de meter lo mismo. Y de ahí que lo que en uno se traduce en el pensamiento por el otro, en el otro se traduce en la llamada, ¿no? Bueno, cada uno ya tiene sus propias sutiles diferencias que le implica más o menos fuerza en sus acciones, ¿no? Es decir, uno simplemente resulta un pensamiento en alguna medida fugaz de, bueno, sí, voy a estar haciendo Adri ahora mismo, y en cambio la otra persona si se le supone, pues voy a llamar a Suk a ver qué se cuenta. Claro, somos almas afines, de modo que por compartir una espiritualidad, un bagaje, una cultura común, unas experiencias de vida similares, que haya un movimiento revolucionario de indignados en Madrid, a mí me moverá a algo similar que a ti, ¿no? Que traduciremos en facetas distintas de la vida, ¿no? Y que tarde o temprano se moverán a concurrir. Eso es, ¿no? Pero quitándole el componente real de la vida. O sea, tú acabas de decir que porque los dos fuimos a tal sitio juntos o vivimos tal cosa juntos. Okay. Bueno, que hayamos hecho esas tal cosas juntas, las achaco a esa fuerza superior, quizá, ¿no? Que es lo que te... que hace que esas fuerzas se atraigan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que inicialmente hace que realmente mantengas una conversación de esa química, esa magia, primera, ¿no?, vez que con tu pareja, con tu amigo, con tu lo que sea, haga que funcionen las cosas y que realmente trascienda de un hola, ¿qué tal?, ¿qué hora tienes?, a una amistad de años y años que tenga sus altibajos pero siempre se mantenga más o menos reforzada y real? Independientemente de que esa amistad haya generado luego ya situaciones que te aúnen más, ¿no? Que te hagan más piña entre dos personas o un grupo. Bendito misterio, para eso estamos aquí, ¿no? En el escalafón de ascenso hacia la trascendencia, ¿no? Estamos en un plano que sale de lo empírico, ¿no? De modo que nos metemos en el misterio, en lo absurdo. Hay que abrazarle realidad. Sí, para mí es algo totalmente necesario para entender más allá de... tengo mi casa, mi coche, mi perro y mi vida socialmente perfecta. Para entender lo que realmente eres, es decir, para entender, y hablemos con propiedad y con palabras malsonantes, que en este caso viene al pelo, para entender que eres una puta mierda en relación a una gran masa de astros y de kilos o toneladas, bueno, no sé ni qué unidad usar. El kilo se elevado a 9. Sí, bueno, a 9 trillones de masa y materia o no materia, antimateria, agujeros negros, etcétera. Y tú estás aquí planteándote si tu hipoteca o si tu mierda. Vamos, creo que hay algo mucho más grande. Tú quizá hablabas de esa mano que mueve el titiritero, que mueve los títeres o... de ese escritor, ¿no? Tú has dicho un escritor del libro. Yo quizá no crea tanto en un sentido así de ser superior, sino de fuerzas superiores. Me parece más alcanzable, sobre todo para el pensamiento actual de la gente, sobre una persona que sea más o menos gnóstica o no tenga un sentido claro de esas deidades. Claro, claro. Que al fin y al cabo decir un escritor o decir un titiritero viene a ser decir que existe Dios. Claro. Lleve barba blanca y sea la Trinidad o no, pero que existe un Dios, ¿no? Claro. Sea Alá, que sea... Y yo la verdad que disiento en gran medida de eso, es decir, sí, si lo quieres, si necesitas plasmarle esa forma física y humana que decíamos al principio, ¿no? Esa capa de pintura de realidad, es decir, si yo no entiendo que una suma de fuerzas sea tal cosa, necesito que me lo pinten como algo más básico, ¿no? Pues este señor mayor con barba, pelo cano y largo y con su túnica blanca encima de la nube, pues quizá para mí es mucho más fácil de asumir que sea una bola energética o una suma de energías la que... lo de decir bola energética es una aberración, es una forma de lo mismo, de simplificarlo en algo que simplemente no seríamos capaces de procesar, mientras lo otro, sobre todo en un marco a entender de hace 2000 años, mucho más fácil de encajar por un público mayoritario. Más asequible, claro. Es decir, tú no le puedes decir, ahora mismo le dices a alguien que, no sé, que Google es Dios y te podría entender, ¿no? Pero bueno, no cuela que sea ya un hombre de barbas. Exacto. Entonces, el hombre de barbas, pues bueno, es, supongo que incluso hasta el más creyente le aplica una medida de realidad a todas esas doctrinas y ese gran libro de la Biblia y todas estas cosas, ¿no? Lo importante es saber que profesamos una tendencia superior a nosotros mismos, que hay algo que excede nuestra individualidad, pese a ser criaturas insignificantes absolutamente desproporcionadas por inferioridad a toda esa gigantesca masa de eventos que nos rodea, hay algo en nosotros grande que participa de esas energías, ¿no? Que nosotros mismos somos parte de esa energía primordial, llámese Dios, llámese Google, llámese Barbas, que debiera insuflarnos algo de esperanza, ¿no? Pese a ser insignificantes, nosotros mismos estamos hechos de universo, ¿no? Sí, eso es justamente un poco mi visión no, de... como ya somos viejos amigos, por eso sí, se la realidad, realidad, sí. Esa es un poco mi... Exacto. Mi forma. Y nosotros está el mapa de entender toda esa grandiosidad. Abrumadora para un criterio individual, pero no a toda costa, y no machaconamente, no abusonamente. Porque dentro de nosotros radica esa misma energía, esa misma clave mágica de comprender esa grandiosidad, la magnificencia, ¿verdad? Sí, sí, es podemos trascender la individualidad. Es cierto. Me has dejado ahora mismo sin palabras, pero... No, pero porque estamos hermanados y más o menos pensamos en lo propio, ¿verdad? Sí, sí, lo que intentaba decir es que estas doctrinas, ¿no? Es decir, dices, de ser una energía más, una masa grande, o esto que no podemos llegar a entender, además justifica otros tantos sentidos religiosos que se han ido extendiendo hasta la fecha, ¿no? Como pueda ser reencarnación y todas estas cosas, donde tiene un sentido, además, a fecha de hoy, un sentido químico, ¿no? Y un sentido realmente medible, como decíamos al principio, esa necesidad de aplicarle medidas a todo, es posible para algo así como la reencarnación, es decir, para algo totalmente empírico. A muerte puede entender que según mueras, te descompongas en elementos más sencillos y vuelvas a formar parte de, no se sabe qué, es decir, de otro ser, de una parte de un ser, otra parte de otro, un poquito de este estanque, quién sabe, dentro de 1000 años, nunca, no lo sé, pero... Estás hecho de estrellas, al final, ¿no? De explosiones, sí, de estrellas. Que sea, ¿no? De una suma de un montón de elementos, ¿no? Con la suerte de que correctamente ordenados, justo bajo esta estructura, nos permiten esta tecnología que nos deja grabar este programa. Bueno, haberla desarrollado. Sí, siempre quería meter. Sí, bueno. Tener esta capacidad de pensamiento, ¿no? Que en el fondo es, supongo, que nuestra propia cruz, ¿no? Desde luego. Pero hay algo que sospechar de que tengamos esta capacidad de pensamiento, de que estemos hechos de polvo de estrellas, y es que no sea en vano. Toda vez que se ha producido esa secuencia de eventos supuestamente fortuitos que nos ha conducido a estar a ti y a mí aquí hoy hablando de esto en nuestra condición de universo pensante, inquieto y con posibilidades de estar abrumados de la magnificencia que nos rodea, probablemente también tengamos la capacidad de decir algo con sentido. Si somos universo, nuestro propio criterio dirá bastante de ese misterio primordial. Sí, dependiente. Que nosotros digamos no sea en vano. Independiente de nuestros conocimientos, vivencias, claro. Y formas de poder aplicar esas capas de pintura a la realidad. Eso aparte. Independiente por el hecho de ser, desde luego. Estar. Nuestro criterio es importante al margen de cualquier carga de erudición. Que vamos a intentar omitir, al fin y al cabo, ¿no? Vamos a abrazar el absurdo para hablar del misterio, para enfrentar las realidades mágicas, la parapsicología, las realidades otras. Acompañados siempre de nuestros camiones de basura. De nuestros amigos de basura. No dejéis de advertirnos que nos rodea la mierda, compañeros. Dejéis de decirnos que todo debe ser corregido. Es hermoso, lo reconocemos. Desde luego. Los efluvios de la podredumbre en ocasiones te mueven a querer inventar el aroma de flor. Porque, por otra parte, estamos acompañados de él también. Sí, sí, hay unas plantas muy peculiares, en forma de estrella, color verde, aroma... aroma... ¿Qué costillo? Aroma reclamo. Sí. Aquí en un lado, no vamos a decir cuáles sean para no meternos en un problema legal, pero vamos, nuestro compañero las cultiva fervientemente y con mucha ilusión de su corazón. Que anulan en alguna medida el aroma contrario a basura, pero bueno. Perfecto. De modo que en esta aventura del esoterismo vivido, de la interpretación social a través de la magia, nos proponemos abordar la cotidianidad en busca del prodigio, de milagro, de la rareza, de ese más allá, de la superación de los tabúes, de las restricciones, de los pudores, de las limitaciones, de la coerción, por consecuencia de ser insensibles a esa faceta, de poder estrechar vínculos allende nuestra abrumación por ese mundo que nos aplasta, ¿verdad? Somos universo y vamos a intentar abordar nuestro misterio, ¿no? Pedacito a pedacito, intentar poder analizar y comprender alguna medida. Amén. Ponerle esas cotas a ciertos temas para poder entenderlos mejor. Aquí es donde quizá podríamos plantear algo que, bueno, sabes que el escepticismo inicial de un proyecto siempre puede coaccionar un poco lo que se hace y lo que no se hace, pero desde luego si a estas alturas de la emisión alguien ha llegado hasta aquí, está con nosotros, creo que sería muy muy interesante que esta gente aportase temas para futuros programas, que nos dijese cuáles son sus inquietudes. Oye, para mí mi problema es el monstruo que duerme debajo de mi cama, o no lo sé, el área 51, quién sabe, ¿no? El área 51, la mentalidad de mi novia. Exacto, en qué piensan las mujeres, sí, esas cosas, ¿no? Eso, claro. Cosas básicas, ¿no? La gradación de eventos misteriosos, me imagino que el área 51 está por debajo de, en complejidad de la mentalidad de las mujeres. Sí, sí, por ejemplo, en por qué duermo 8 días a la semana en el sofá si solo hay 7, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos abordar con tranquilidad. Como tú bien sabes, yo vengo del mundo de la electrónica y la informática y el audio, ¿no? Y todas estas cosas, entonces creo que podríamos poner alguna forma de comunicación entre nuestros posibles radioaficionados, no sé si sería el término correcto. Desde luego, radioaficionados, por supuesto. Y nosotros tener algún medio de comunicación como para ver cuáles pueden ser los siguientes temas a tratar. Hay que articular vías para que nos transmitan las inquietudes que tienen y para poder tratarlas aquí, ¿verdad? Perfecto. Yo solo puedo concluir con que esto está vivo, tío. Está vivo. ¿Por qué hemos puesto ese nombre a nuestro loco programa? Porque está vivo es lo que clama el doctor Frankenstein, sorprendido, o más bien desconcertado, ante el hecho extraordinario de haber impreso vida a su criatura anómala. Su propia ha logrado insuflar aberración, albedrío, a una aberración. Es también una metáfora, en realidad, de extrañarse ante el hecho de vivir, ¿verdad? El por qué te alzas, declamas de repente: estoy vivo, estoy aquí, escuchadme, ¿no? Estoy aquí. Vuelvo a decirlo, lo sé, es mi lastre, así que vale, esto saldrá muchas veces durante los programas. Está vivo, tiene una hipoteca. El problema de la vida, nosotros somos radio aficionados oyentes, seguro que empatiza más de uno con nosotros con este pensamiento de, si no es hipoteca son hijos, gasolina, ruedas, por sabe? Supuesto. También debe haber una intención de salvar a la gente del lastre de su cotidianidad, que eso no incorpora habitualmente problemas, ¿no? Cuando uno piensa en la realidad, piensa en la infidelidad, en la hipoteca. Estoy hablando de casos personales. Es imposible no decantarse, compañero. Indicando que el de la hipoteca soy yo. Estos son nuestros problemas, queridos amigos. Vamos, y probablemente aquí se vea el móvil de querer transponer la realidad, ¿verdad? Queremos buscar en esos otros mundos una salvación para nosotros, ¿por qué no? Y van otros 3 camiones, bien, fantástico. He de decir que soy en buena medida culpable de haber arrastrado esta joya que me acompaña a este camino radiofónico, porque le necesito, junto conmigo, a abordar el esoterismo, y el tiempo es un auténtico maestro del plano personal. Hablaré de por qué yo me conduje a la vía del misterio. ¿Qué te parece? Luego me hablas tú. Yo sé que en tu propia proximidad sentimental hay gente con el pie puesto, sí, en realidad es otra. Yo sé que tú desde bien niño has mamado el esoterismo, las perspectivas inéditas, ¿no? La proximidad, yo conozco a gente de tu entorno, sí, muy familiarizada. Podremos incluso ahondar en casos específicos de naturalezas un tanto extrañas. Yo no lo he estado tanto. Yo empecé a familiarizarme con estas rarezas probablemente de tu mano. Una persona con una libertad de criterio poco común que a mí me acompañó de un ámbito muy integrista, muy muy aferrado a la materialidad, a otro, donde la imaginación, la creatividad tenía un papel superior. En mi caso personal, el salto radiofónico lo debo a mi gran admiración de un locutor, que todo el mundo conocerá, Miguel Blanco, que firmaba firmaba libros en el Retiro, y cuando fui a verle, entabló un vínculo especial conmigo. Yo atravesaba una época muy dura de mi vida hace un año y no quería saber nada de casi nada. Estaba azotado de mis problemas, me habían declarado incompatible psíquicamente con el estamento social que quería aspirar, me había abandonado el amor, mi autoestima brillaba por su ausencia. Bueno, esto podemos declarar que es como la mayoría de los anuncios, es una dramatización adicional de la realidad. Sí, sí, sí, sí, desde luego esto no deja de ser figurado a mí. Y en ese instante, por casualidad, me aborda la voz, el timbre de este hombre fantástico y singular, que me rescata de mi cotidianidad, tal y como pretendemos hacer ahora nosotros, para llevarme a mundos mágicos, mundos esperanzadores, mundos donde no debemos estar aplastado por este entorno tan enorme. En mi caso, con la experiencia de convivir y aprender con gente familiarizada con el esoterismo. Es decir, que al momento, hace pocas semanas, de conocerle, tuve la oportunidad de experimentar magia en un vínculo extraordinario. Llegué, entre todos los presentes, en la caseta donde estaba firmando libros, de repente concentra su atención en mí. Me hace un gesto de que todo estaba bien, que en cuanto a la gente se difuminara un poco, gente por lo demás con un vínculo más o menos instrumental con él, ¿no? Quería hacerse una foto, ¿no? De entre todos ellos, centraba la atención en mí y me advertía de que cuando se fuera la gente, hablaríamos el idioma solitario. Al momento de verle, me comenta que ya estamos conectados. Me lo dice sorprendentemente. Me habla de que no debo por qué sentirme solo, no tengo por qué. Y ante todo, de que hay una responsabilidad de solidaridad en el momento en el que uno tiene la oportunidad de emitir sus criterios radiofónicamente. Y de que la magia debe acompañarte como privilegio y como tesoro. Tesoro de tutela de los bienes más sagrados. No solo la autoestima, también la libertad, la confianza en el alrededor y el sentimiento de armonía. Quedé ahí dicho esto. Les mando desde aquí un gran saludo cariñoso y quedé aquí mi móvil, mi incentivo a abordar el misterio. Es un tributo este programa por tu parte, al menos. Y sí, por mi parte, claro. A este hombre, un hombre extraordinario, Miguel Blanco, Miguel, por supuesto. Blanco. Desde aquí quisiera arrancar en referencia a su legado. Fantástico. Yo, por mi parte, la verdad que todo esto se debe más bien a... Yo creo que desde pequeño, como tú decías, a haberlo mamado en alguna medida, o también haber desarrollado... Mejor dicho, ¿no? Sí, entiéndeme. O haber desarrollado también, personalmente, cierta empatía por estos temas, ¿no? Que quiero recordar que ya con 8 años, o bueno, desde luego, desde el... Mucho antes ya me gustaban las historias de miedo y estas cosas, ¿no? Sí. Para mí era una bendición del cielo ver una película de terror desde bien pequeño. Y bueno, supongo que el cuerpo siempre pide más. Y la verdad que luego me fui decantando por temas de ufología y cosas de esta índole. No obstante... familiarmente hablando, siempre he estado rodeado por un ambiente un tanto misterioso. Tanto mi madre, como mi abuela, como la que no conocí, mi bisabuela, han sido personas siempre muy, muy misteriosas. Pero han tenido cierta conexión con lo que llamábamos oculto, ¿no? Oscuro. Y una capacidad fuerte, fuerte para el análisis de estas realidades que nosotros vamos a intentar tratar aquí, que a mí personalmente se me suelen escapar. Es como, como si sintiese que dentro de mí hay, en alguna medida, eso, eso latente, ¿no? Sin desarrollar, sin, sin aparcado ahí por años. Y la verdad que espero que esto sea una puerta a mí mismo. A un feliz reencontrarte. Sí, sí. Eso, reencontrarme con mi realidad y con algo que parece que generación tras generación ha afectado a mi familia. Es decir, cuando hablamos de esto, hablamos de casos de, en alguna medida, llamémoslo magia blanca, ¿no? Lo que siempre se ha conocido como magia blanca es esas aplicaciones del mundo mágico, valga la redundancia, en pro de situaciones positivas, ¿no? De intentar mejorar la situación personal de la gente que te rodea y, bueno, de uno mismo se supone que no, pero supongo que inconscientemente es algo que se hará, ¿no? Y la verdad que eso es lo que me ha traído hoy hasta aquí, ¿no? Y eso es lo que me hace ser lo que soy. Esperemos que podamos en algún momento del programa invitar a alguna de estas personas a que... Eso espero. A que comparta con nosotros nuestros camiones de basura mientras nos dejamos deleita, descontentar, claro. Mientras nos deleita con alguna conversación. Espero poder traer aquí a esa santa mujer, a que tanto he aprendido y que te ha impreso el sello de la magia, fondo de tu corazoncito. Señor. No es en vano, lo tienes en tu raíz, lo tienes en tu sangre, lo tienes en tu realidad más actual, más inmediata. Un fondo de magia del que intenta servirme a modo de medio con el esoterismo. Eres mi canal con la realidad misteriosa, compañero. Eso es así. Sí, desde luego. Me sorprendes. Desde luego, así que vayamos juntos a esta aventura. Ahora mismo no se nos ve, pero estamos dados la mano con cara de solemnidad mirando al horizonte. Una lágrima cae de nuestras mejillas y nos aventuramos para poder clamar con vosotros, queridos radiantes, que la criatura está viva. Está viva, tío. ¡Está viva! Le hemos logrado insuflar una suerte de vida y de albedrío antinaturales y vamos a intentar encontrar algo de complacencia en su deambular errático por el mundo del misterio. Es muy importante cortar completamente esta conversación para aplicar esta realidad española de dedicatorias y estas cosas típicas que ocurren en la televisión, etcétera, porque después de un discurso en alguna medida emotivo, ¿no? Familiar, no he inventado en ningún momento que como tú bien se lo dedicabas a este santo señor, yo se lo dedico a mi santa madre. Y bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda. Ahí queda. Perfecto. En ese caso, tras un amén, podemos decir que está vivo. Vamos a ver qué nos da esta criatura que hemos creado hermanadamente. Aquí nos despedimos de la mano de nuestros radio oyentes. Hasta otra en ese caso. Un placer iniciarlo contigo, compañero. Buenas noches. Deja pasar el camión, por favor, que... Llévate la basura lejos de nosotros, compañero. Aquí sigue oliendo.